El kiosco de la esquina se viste de gala para recibir al invitado de la semana. Nuestro invitado es de la provincia de Catamarca. En el año 2008 lo conocimos a través de un trabajo publicado en el fanzine Barricada Comics, haciendo el personaje de Jorge Vilá, Galaxer. 5 años después lo encontramos trabajando para los Estados Unidos y trabajando en un proyecto propio publicado a través del diario Skew de su provincia de Catamarca, que también se está distribuyendo a través de otras provincias como La Rioja. Y si bien ha sido una carrera corta, digamos que es realmente meteórico el ascenso que ha tenido el señor Diego Yapur. Por fin te tengo en línea, Yapur. Ahí está, después, mira tanto. ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí, ahí sí, dale. Cuando vos quieras, vamos. Tengo aquí en pantalla la portada del fanzine Barricada del año 2008, donde aparece el personaje de Jorge Vilá, Galaxer. Y tengo en otra ventana uno de los últimos trabajos que hiciste para Chilam, para el diario Skew. Entre una tapa y otra tapa han pasado 5 años nada más y el crecimiento artístico es realmente impresionante. ¿Qué hay antes de todo eso? ¿Qué hay antes del año 2008? Mira, no había nada dibujado por dibujar, como quien dibuja y guarda en el cajón, ¿viste? Y no, porque acá no tenés, porque a mí me está más lejos, me dijiste, el cómic, no, y lectores hay, y dibujante cero, así que es como que la idea de ser dibujante no está muy contemplada, y bueno, y respondí a eso, así que no. Y bueno, cuando empiezo a entrar en el chat, viste que me gustaba ver de toda esta cosa y vi con este grupo, vi con otro que en Yahoo creo que era, que estaba, que de ahí lo había sacado, por ahí venía la mano. Había visto otras también, otras con otras de Camus, creo que era. Y por ahí comencé, y también estaba Fernando Sosa, todo el grupo. Y por ahí comenzó lo de que empezaron así con Barricada y me empecé a animar a mandar cosas. Y ahí así fue como empezó a llegar a las publicaciones de fanzines, toda esa onda. ¿Cómo surge el contacto con las editoras del exterior? Y bueno, en comienzo estaba, había un desprendimiento de Gárgolas, estaba constituyendo Alter Comics, se ubica. Y estaba habían llamado a convocatoria también por Yahoo, creo que lo vi, y bueno, y respondí a esa convocatoria, mandé un par de dibujos que tenía sueltos que no eran páginas, digamos, no tenían formato de página, tenían dibujos sueltos y de lo que podría ser considerado profesional o. Y se aceptaron los dibujos y creo que en una semana había un proyecto del estudio para empezar a hacer algo. Bueno, me lo dan. Después de eso creo que pasaron un par de semanas y eso se vio en un editor de Estados Unidos y creo que en un par de semanas pasé de hacer ese proyecto que estaba en Buenos Aires a Estados Unidos. Fue un salto bastante rápido, creo, ¿no? Me dieron otro número y ahí fue, la reamos. Estuviste trabajando en la serie Priest. ¿Ese es un trabajo que continúa después de esto que me estás contando? No, ese pasaba a ser el tercero, creo. Se había elaborado en Night Projection antes. Había hecho otra, como estas revistas tipo de Diego. Diego, ¿me estás escuchando? Bueno, veníamos ya con algunos problemas. Ustedes notaban que en varias oportunidades se cortaba la comunicación y no se terminaba de entender bien la frase. Vamos a ver si lo solucionamos. Hacemos un breve intermedio y vamos a tratar de restablecer la comunicación con Catamarca, con Diego Yapur. Manga, cómic, cuadriños, TVO, band de cine, fumetti, manua, el kiosco de la esquina, la historieta que se escucha. Bueno, retomamos el contacto con la ciudad de Catamarca. Estamos de nuevo al aire, Diego. Dale. Bueno, lo que te estaba preguntando era sobre Priest, o sea, si había sido tu segundo trabajo. No. Esto se Priest sería el tercer, más o menos, el tercer trabajo. Hasta eso ya había trabajado en Night Projectoring, que es el primer trabajo con el que entro en el mercado de Estados Unidos, y había tenido un par más portadas y era una revista tipo documental, algo así, sobre hechos históricos en África, algo así era. así que ya se convertía en el tercero. Claro, sí, eso lo habían visto primero el trabajo de Night Projection y la gente esta de Tokyo Pop, y me lo dieron porque era más o menos lo que necesitaban como estética. ¿Cómo te sentís más cómodo, Diego? ¿Haciendo trabajos de portada o haciendo páginas interiores de cómic? Me gusta mucho más la portada también. Me resulta mucho más agradable trabajar una portada que... Pero el otro también está bueno. Está bueno, está bueno. Es mucho más lucimiento de tu parte también hacer una portada, ¿no? Sí, es distinto el trabajo que hago en una portada al en interior. Creo que no... Vale, por cuestiones de tiempo, creo que es. ¿Cuándo comenzás a recorrer las distintas convenciones? No ya como simple espectador, sino ya como artista invitado. A ver, hace por lo menos 4 años también. Creo que todo fue muy rápido, digo, ¿no? Aparecí de forma muy rápida. Sin lugar a dudas, desde el 2008 hasta el día de hoy, son 5 años solamente, y el crecimiento ha sido impresionante. Sí, bastante, digo, que hasta me asombro, digo, porque no. Claro. No lo buscaba ni lo pensaba de esta forma, ¿no? Creo que siempre la idea fue y es centrarme a dibujar y hacer. El año pasado tuviste oportunidad de estar en una convención en el vecino país de Chile. ¿Qué te deja esa experiencia? ¿Mejores contactos? ¿Trabajos nuevos? Sí, contactos sí, también con los chicos tuve con varios chicos, con Miguel y con Wally, con la Fiumara. Impresionante, como gente son impresionantes. Como trabajo, sí, hay un par de cosas que tenemos planeado hacer, pero todavía no, viste, se está trabajando en eso, así que no creo que... Pero sí, bastante productivo, por decirlo así. En este momento estás trabajando en Chilam, que es esta serie que se está publicando en el diario Skum. Chilam, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, así es. ¿Qué otros proyectos hay? ¿Hay cosas para el exterior? Lo del Chilam es un proyecto personal que tenía. Lo venía pensando, viste, no estaba, ¿cómo te puedo decir? Cerrado, digamos. Y la gente del SQ y de Random, que sería la revista de La Rioja, me propusieron que lo haga, y me dice, pero ponele un tiempo, en cuánto me puedes largar en un mes. Y bueno, le digo, está bien, lo hagamos. Y bueno, me metí de cabeza y digo, bueno, lo hago, lo termino. Y se estuvo saliendo al mes, salió ya publicado en papel en el diario, y eso se recopila después en otra revista que sale en La Rioja, en Córdoba, que también sale, en Santiago del Estero. Se copian los 4 capítulos que salen los viernes en el diario, y va todo junto en la revista. Por suerte está muy bien, y la calidad es muy buena, no puedo pedir más, creo que estoy muy contento. Es la primera cosa que hago, y o sea, algún proyecto personal que dé toda esa... ¿Existirá el proyecto de editarlo también en libro? A fin de año creo que lo querían hacer, querían que cerremos el primer capítulo y recopilar todo en un solo librito para fin de año. Ya me habían dicho que eso ya estaba, se quería hacer, se iba a hacer. ¿Para el mercado americano qué es lo que estás realizando? Estuve trabajando para Canadá una serie que era de bastante gore, y eso es como, creo que se canceló eso, así que lo dejamos, quedó ahí. Y me volví a hacer lo del Chile, evidentemente, como... Y ahora estamos viendo por otro lado. Estamos tratando con gente de Marvel, pero eso creo que va a tardar un poco. No, tampoco, no sé. Minutos antes estuvimos charlando con el señor Andrés Accorsi. Y vos sabés que le estaba preguntando acerca de todo este crecimiento de la historieta, ¿no? Esas grandes convenciones que se están haciendo ahora, publicaciones nuevas, toda esa movida historietística en el país. Desde Catamarca y desde tu posición como artista, ¿cómo estás viendo todo este movimiento? ¿Notás un crecimiento en la historieta nacional? Mira, te puedo hablar desde acá de Catamarca, digo, pero no sé mucho, digo, por lo que salgo y veo, cuando salgo a las convenciones y veo, hay movimiento, muchos chicos que hacen, ¿viste? No sé, creo que por ahí le faltaría a la gran mayoría un filtro de editor o algo, cosas así. Pero van a hacer, veo que hay. En Catamarca está muy... me falta una voz, creo, ¿no? Que creo que para acá tenemos por lo menos varios años más de lucha hasta que se... Pero también últimamente, viste, con todo esto que aparecí, y hay un par más que están haciendo también fuerza. Así que hay varios chicos que se están metiendo, así que esperemos que esto se vaya más adelante, ¿no? Sería genial. ¿Cuál sería tu consejo a un chico que se acerca a vos en una convención, te muestra sus laburos y te dice que quiere empezar a dedicarse a la historieta? Y mira, yo a los que siempre le digo a los chicos, mira, sentate, dibujá, poné Jimbo ahí y jugátelo de una. Siempre está al frente jugando, creyendo en lo que vos querés hacer, si no, de otra forma no vas a llegar. Eso creo que es básicamente. Bueno, Diego, te quiero agradecer muchísimo el tiempo que has dispuesto para nosotros. Bastante, bastante hemos luchado con la tecnología hoy. Bastante luchado. Sí. Hemos renegado mucho con los teléfonos hoy, realmente. Y bueno, y vamos a seguir visitando tu blog y chusmeando cómo sigue tu carrera artística. Dale, dale, listo. No, por favor, muchas gracias a vos. Y seguimos contando, no sé. Sí, seguro, seguro, vamos a seguir en contacto y vamos, es más que seguro que vamos a estar comunicándonos con vos al momento de estar presentando el libro de Chile. Espero que en esa oportunidad tengamos una mejor tecnología y la comunicación sea un poco más fluida. Sí, sí, porque si no, estamos muy perdidos, ¿no? Claro, sí, estamos perdidos. Y si no, nos pegamos un mesguecito hacia Catamarca, no hay ningún problema. Claro, tomamos un par de vinos y estamos todo bien. No vamos a tener tanto. No, más vale. Antes que cortes, te quiero hacer una última pregunta. ¿Fuiste a la convención de Comicópolis? No, vi que... Bueno, por Facebook sigo todo, pero no me llamó mucho la atención, no sé por qué, pero no le di mucho bola, no sé qué onda. ¿No estabas invitado tampoco? No, nada. Este año tuve, bueno, creo que tuve un par de invitaciones, pero no, viste, me quedé en casa directamente, dije que no salía. Este es el año de... me quedé en casa. Para la próxima convención que se va a hacer en San Luis, ¿vas a estar? No, tampoco sé nada, la verdad que no, ni idea. Bueno, mira, te aconsejo que escuches el kiosco de la esquina para que te informes de la movida comiquera de convenciones y todo eso. Ahí está, me pasas el link y largamos. Dale, dale, te pasamos el link, así nos podés escuchar en línea. Estoy bastante cuadrado. Bueno, Diego, no te robamos más tu tiempo. Dale. Te mandamos un enorme abrazo de acá de la provincia de Córdoba. Listo. Chao, otro a ustedes, para ustedes. Bien. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el señor Diego Yapur.